Ayer estuvimos en la feria de Guaymallén, posterior al día posterior a las elecciones, a las fantásticas elecciones que hemos tenido en la provincia, y la muy linda noticia de que vuelve Cornejo a estar en el poder en esta región del planeta Tierra. Y hablamos con una trabajadora ambulante, una vendedora ambulante, y nos contaba de sus pareceres el día de ayer, cómo veía ella la situación. Digo porque está todo el tiempo yendo puerta por puerta. Bueno, y escuchamos lo que tenía para decir y su opinión. Buen día, ¿tu nombre? Roxana Cardoso. Bien, y Roxana, vos sos vendedora ambulante, ¿está bien? Sí, está bien. Vendedora ambulante. ¿Y trabajás acá en la feria solamente? Sí, los días lunes. Los días lunes hago la feria y entre semana estoy ahí en la calle La Cera y España, del centro. Ah, mira. Uh-huh. ¿Y cómo, primero, para arrancar, cómo ves hoy que te arrancaste acá en la feria, cómo ves el movimiento después? Veo poco movimiento, pero no sé si será por el día del comerciante. Hoy es el día del comerciante, que está todo cerrado el centro, creo que es por eso. Porque no hay mucho movimiento y todos los lunes acá es bastante movido. Claro, cierto, tenés razón. Sí. Bueno, ya dijimos eso. ¿Tu día a día a qué hora empieza? Empiezo a las 9 de la mañana y termino a veces a las 11, a las 12. Y entre semana es de las 9 de la mañana hasta la 1 y media, 2 de la tarde. Hasta que para el movimiento en el centro. ¿Vos vivís sola? Con mi marido y mi hija. Ah, ¿y cómo te arreglas con él? Yo lo que hago es para el gasto diario y él lo que trabaja es para pagar las cuentas, todo eso. Ajá. Los impuestos. ¿Y la escuela de la petiza? También, va a la secundaria ya, tiene 15 años. Ya así que todo bien, por lo menos. Se maneja solo. Bueno, ¿y cuántos días a la semana laburás? 6 días. Trabajo hasta el día sábado y el día domingo descanso. Ajá. Bueno, ahí está. No sé si hay algo que se me escape y quieras contar. No sé, con respecto a la MUNI. A la elección. La MUNI. Yo soy de Las Heras, del Chayao. Allá, así que no, mirá, me atengo a los comentarios porque muy mala gestión ha habido allá en Las Heras y espero que cambie. Tremendo. Que cambie, sí. Sí, el Orozco ha hecho, la verdad, bastante. ¿Vos crees que por eso también haya influido que de Marchi no? Sí, yo creo que sí, que ha influido mucho, porque allá en Orozco vos preguntás en la acera y casi nadie lo quiere, claro, por la mala gestión que ha tenido. Bueno, ya venimos Miranda también. Sí, Miranda también, y así, la acera es muy grande, tiene muchas cosas turísticas y no puede avanzar. Sí, yo vivo cerca del Chayao y por allá muchísimos turistas van a la Virgen del Chayao. Claro. Pero bueno, no lo saben aprovechar, las calles están en muy mal estado. ¿Y la municipalidad ahí cómo, qué onda? Porque sé que hay muchos vendedores ambulantes. Yo en Las Heras nunca vendo porque no voy para allá, solamente hago el centro. Mirá. Pero no, en ese sentido no nos molestan, parece, a los vendedores. En el centro sí, por ahí sí. Bueno, ahí está. Bueno. Perfecto, creo que sacamos todo, gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando a esta trabajadora de la economía popular que anda rotando por las calles. Y también tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de la feria, mucho changarín sobre todo, que dependen de la economía diaria y más la feria, que los precios y la demanda de trabajo es una balanza que está en constante equilibrio. Todos los días, todo el tiempo, dependen de la llegada de la fruta y la verdura, y eso a su vez depende de la sensación económica, literal, la sensación económica. El lunes me decían muchos puesteros que realmente la fruta y la verdura había bajado muchísimo porque no ha habido un pico o un despegue de los precios, pero que temen que para después de las elecciones de presidente sí haya una remarcación de precios hacia arriba, no importa qué pase, no importa quién gane, pero sí de manera especulativa y, digamos, estas indexaciones que proponen, dos o tres acaparadores, sobre todo, por ejemplo, una de esas condicionantes del precio de la banana, aunque parezca tonto lo que estoy diciendo, pero hay uno de los muy grandes importadores de banana, tiene la capacidad y técnica de refrigerar esta fruta y decide el precio en varios momentos importantes del año. Uno es en pleno invierno y otro para la época de las fiestas de fin de año. Y el precio de la banana se dispara tremendamente. Y otra, el ananá, la piña. Pero sobre todo la banana. La banana y otro que también que condiciona mucho los precios son la papa y la cebolla, también fundamentales para la alimentación toda. Y también usan eso como condicionante para presionar en el precio de las cosas y el trabajo, a la larga también, porque si está muy caro, vos no podés contratar más gente, por ejemplo, para carga y descarga de camiones, para transporte de mercadería, y hay mucha gente que puede tener trabajo y especula con eso, y depende de su día a día, y de repente, si sube mucho el precio, no los contratan porque no les pueden pagar, llaman a menos gente. Esa menos gente que trabaja para carga y descarga se sobreexplota, se hace bolsa las muñecas, los tobillos, la cintura, los hombros. Así que, bueno, ahí como para contar, en algún momento vamos a poder lograr hablarlo. Esto es un trabajo como en algún momento también nos costó llegar a ciertos vendedores de la calle. Es muy difícil acceder porque tienen miedo a la persecución por parte de las inspecciones municipales o miedo a que no les den trabajo en el caso de la feria de Guaymallén.